En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en punta. Hoy nuestro compañero Paco Gómez está de viaje de vuelta después de vivir ese encuentro en el que el Elche perdió por 3-0 en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Los jugadores, eso sí, han pasado toda la noche viajando y ya se han ejercitado esta mañana en el Estadio Martínez Valero para preparar ya el próximo encuentro de Liga, que será frente al colista, el Llagostera. Un Elche que después de no jugar un buen partido, pues cayó derrotado. Eso sí, los goles llegaron en los últimos instantes y se queda a 4 puntos de la zona de playoff y alarga un poquito esa mini mala racha de 4 partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Así que hablaremos hoy en tertulia de lo que sucedió en el Carlos Tartiere, de ese contundente 3-0 del tercer clasificado de la Liga, como es el conjunto asturiano del Real Oviedo. Para hablar en tertulia, como siempre, estamos con nuestro compañero de Teleelche Radio Marca y Diario Marca, David Marín. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos con el exjugador del Elche Club de Fútbol, Nando. Bienvenido, Nando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos también con David de Peña Sentimiento Franjiverde. David, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues no sé, caras serias veo en los tres. Que empiece Nando, que viene con carrete desde la calle. Caras serias no, yo creo que el Elche perdió un partido pues que podía perder en un campo difícil. Para mí el Oviedo es... se lo he dicho muchas veces aquí, el mejor equipo de la categoría en cuanto a juego, en cuanto a forma de concebir el cómo está jugando en este año. Y bueno, el Elche mantuvo el tipo hasta que tuvo el Oviedo la suerte, porque cuando no pasaba nada es cuando marcó el gol. Y quizá es para mí el resultado es demasiado para lo que hizo el Oviedo en cuanto a la hora que metió los goles, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que el Elche pues aguantó a duras penas, porque en el primer tiempo el Oviedo tuvo 3 ocasiones muy buenas. El Elche llegó las pocas veces que pudo, pero también llegó con peligro. Aparte, con el 1-0, la siguiente jugada hubo una ocasión clarísima, que si no es por el portero estaríamos hablando seguramente de otra cosa, pero sí que es cierto que el Oviedo fue superior y es de los partidos, pues bueno, que puedes perder y ya está, pero vamos, que tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Creo que estamos en una posición buena, estamos manteniendo al principio lo que queríamos, estamos fuera, muy muy muy fuera de poder descender y estamos muy cerca de poder meternos en el playoff. Las rachas vienen y van. El Elche tuvo una muy buena, pues ahora no está teniendo una tan buena, pero vamos, que tampoco pasa nada. Partido que se podía perder. Sí, yo coincido bastante con Nando en que al final esto es deporte, y en el deporte cuando tienes un rival que es mejor que tú, pues tienes que darle la mano, felicitarle y volverte a tu casa, entrenar y tratar de mejorar. Y yo creo que ayer el Oviedo fue mejor que el Elche. Para mí el Elche no hizo un mal partido, tampoco hizo un buen partido. Pero es eso, se encontró con un rival que fue superior a él y pues hay que reconocerlo y no darle más vueltas de las que tiene el asunto. A mí sí que me dio cierta pena, por así decirlo, que el primer gol viene de una jugada en la que Javi Jiménez se le queda muy corto el saque, recibe, no sé si es Cone o no sé qué jugador del Oviedo, recibe completamente solo en el centro del campo y ya inicia la jugada, la pasa a la banda derecha y luego en el centro desde la derecha José Ángel no llega a tiempo para, no sé si al final, José Ángel es un chico que llevaba 9 meses sin jugar un partido completo, minuto 75, es totalmente normal que no esté en el mismo tono físico que otro jugador y pues quizá en ese momento no pudo llegar, como sí que llegó por ejemplo en la jugada del 2-0, con la mala suerte de que se metió el gol en propia puerta, pues no pudo llegar a cortar. Entonces, que sí que es cierto, como ha dicho Nando, que en el momento en el que parecía que en el segundo tiempo habías frenado un poco el ímpetu de la primera parte realmente buena que hizo el Oviedo, pues que lleguen y te metan en el 1-0, que es el gol que acaba siendo decisivo, y luego tú no puedas empatar en la siguiente jugada, que tienes una ocasión muy clara, pues sí que es un golpe al final duro, ¿no? Digamos que en esas dos jugadas se acabó decidiendo el partido, pero sí que daba la sensación, o al mí al menos me daba la sensación, de que el Oviedo pues estaba golpeando el árbol y en cualquier momento iba a caer la fruta. Los partidos duran 90 minutos y al final pues para mí se llevó los tres puntos el mejor equipo que hubo ayer sobre el césped. Aranda. Bueno, yo creo que más o menos está todo resumido. Sí que para mí creo que el resultado justo y quizás hasta corto por ambos lados, porque para mí la primera parte es de un 2-1 claro y la segunda parte de otro 2-1. O sea que al final partimos el resultado y sería un 4-2, porque el Oviedo tuvo ocasiones muy, muy claras, 4-5, más los dos goles, porque una vez sí que se hacen gol. Y luego el Elche sí que es verdad que tiene dos. La primera, Sergio León, que yo sigo teniendo la duda. En caso de duda, el reglamento dice que no hay que levantar. Ah, de la faltita. Exacto. Si eso falta... Es que no fue nada, la tele se ve prácticamente... Correcto, yo he visto la imagen 25 veces y todavía no consigo ver la falta. Es que no llego ni a faltita, como dice Marín. Y luego la del fuera de juego, que sí que es verdad que está muy justo, parece que es media bota, pero volvemos a lo mismo, en caso de duda no hay que levantar. Es cierto que el asistente creo que acierta la imagen de televisión, pero si el asistente ve eso es un fuera de serie. Creo que es más por intuición de la carrera que por otra cosa. Y luego sí que es verdad, el Oviedo tiene 4 o 5 ocasiones en la primera parte de escándalo, pero de escándalo, y no se materializan. Hay otra que saca Javi Jiménez, espectacular. Luego sí que es verdad, como bien decía Nando, con el 1-0 la siguiente jugada es nuestra y tenemos la mala suerte de que el portero hace la parada del partido, ¿no? Y luego sí que es verdad que es un equipo muy, muy, muy superior a ti. Desde el minuto 1 sale a por ti. Sí que es verdad que el Elche no sale mal, pero el Oviedo sale arrollando. Y luego quizás hay un poquito de falta de ambición o de conformismo, ¿no? De que el resultado no sea tan abultado, viendo que el rival es muy superior a ti, sobre todo con el cambio de Ilie, ¿no? Cuando esperas algo más de chicha arriba, cuando Pelayo no termina de conectar y demás. Pero bueno, al fin y al cabo es un equipo, como bien decían ellos, se podía perder, un campo difícil y lástima, ¿no? Dentro de lo que la imagen no fue tan mala como veníamos acostumbrados los últimos 3-4 partidos, de que te metan un 3-0. Pero bueno, a seguir. Ahora viene el Llagostera. Es un equipo de calidad justita. Es que no hay mucho más en la categoría, salvo tres equipos. Lo demás somos muy justitos. Como bien decía Nando, estamos muy lejos del descenso y a 4 puntos solo entre comillas. Pero es que salvo dos equipos no veo mucho mejores que yo ahí arriba, que es lo que a mí me duele, ¿no? Y nada, simplemente que este sábado sabemos que tenemos que correr. Como no corramos y estemos a todas las jugadas, no va a pasar lo que es la ida. Que ahí fue cuando cambiamos un poquito el sistema y nos vino el primer baño. Pero bueno, es momento de estar aquí en casa, la afición, intentar remontar esto, ¿no? Creo que también tenemos un poquito mal de altura. Las dos veces que nos hemos visto arriba nos ha pegado el batacazo seguido, ¿no? ¿Por qué no creérnoslos un poquito y luchar? Tampoco hay una categoría tan complicada. Se incorpora Jorge Ortega de Furia Franjiverde. Bienvenido, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Resumen, ¿qué te pareció a ti el partido en el Tartiere? El resumen, el marcador lo deja claro del resumen, ¿no? Es decir, no hay que poner ningún pero ni al resultado ni decir que si tuvimos una en la primera, ni tuvimos dos en la segunda, ni... El 3-0 es claro y contundente y además para mí justo y merecido por el equipo betense. Y además se refleja en el hecho de que desde el principio, desde la primera parte, se ve un equipo que sale a por la victoria, que es el Oviedo, y un equipo que sale a empatar a cero, a dejar pasar los minutos y a no encajar ningún gol, que es el Elche, ¿no? Y desde ese momento ya te estás dando cuenta que un equipo quiere ganar y el otro quiere empatar. Está claro que Baraja tiene su plan y de que quiere que pasen los minutos, quiere que la portería se mantenga a cero y que cuantas menos cosas pasen en el partido mejor. Pero ayer jugaba contra el Oviedo, ayer no jugaba contra el Bilbao, Atleti, ni contra el Girona, ni contra el Huesca, ni ayer jugaba contra un equipo de los llamados a posiblemente ascender. Un equipo que posiblemente sea mejor que tú, que tenga mejores mimbres que tú futbolísticamente, pero al final acabas poniéndoselo fácil, ¿no? Porque si te dedicas 65 o 70 minutos nada más que a defender, pues al final una u otra te va a entrar, ¿no? La primera parte de Tocher le recuerdo 3 o 4 claras que no entraron, pues mira, por pequeñas cosas no entró la pelota y conseguimos irnos 0-0 al descanso. pero a la larga yo estaba viendo el partido y tenía claro de que el Oviedo en una jugada o en otra se iba a adelantar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, estábamos jugando de manera un poco rácana, digamos, y al final pues está reflejando en el marcador. No estamos teniendo la suerte que tuvimos en otros partidos, en los que realmente tampoco hicimos méritos para ganar, pero tuvimos el santo de cara, como aquel que dice. Y ayer, pues, contra un equipo de mayor calidad que tú, pues al final se refleja en el marcador y el 3-0 es lo que se vio en el terreno de juego, ni más ni menos. Bueno, dominó prácticamente durante todo el encuentro el Oviedo, pero es verdad que los primeros 15 minutos el Elche parecía que iba a jugar otro tipo de partido, pero luego el Oviedo se hizo con el balón y ya no lo dejó escapar en los 94 minutos que duró el encuentro. Una pequeña pausa y hablamos del planteamiento de Baraja en este partido, de los cambios y de algunos nombres propios. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. You're unbelievable. 101.4. 25 años contigo. ¿Pero tanto? Sí, y lo celebramos en vivo, porque Teleelch Radio Marca se desplaza al centro de congresos. Jueves 3 de marzo de 5 a 8 de la tarde, ven a vivir la radio en directo. ¿Y quién va? Pues Paco Gómez, Conchi Álvarez, Rosmari Alonso... ¿Y Eloy Licerán? Y Rosa Lucas... Carlos Empere, José Antonio Tenza y el resto de locutores de Teleelch Radio Marca. Ya sabes, el jueves 3 de marzo tienes una cita en el centro de congresos. 101.4. 25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Todo Cash, tu empeño fácil, y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Autobuses Urbanos de Elche, Restaurante Datildor, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Maderera Ilicitana y Jumpilandia, décimo aniversario. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Elche en punta. Aquí seguimos en Elche en punta, continuamos en Teleelche en Radio Marca y bueno, planteamiento inicial de Rubén Baraja en el partido. Sacó por primera vez en el once inicial a dos extremos, Álex Moreno por la izquierda, Hugo Fraile por la derecha, volvió a colocar a Lolo en el centro del campo, dejando paso a Caro, que estaba jugando el lateral derecho en los últimos encuentros, y al recién recuperado José Ángel como centrales. A priori que, bueno, ya hemos visto el resultado, no funcionó, o el equipo en este partido no estuvo bien o fue superior el Oviedo, pero ¿qué os parecía la idea a priori cuando visteis el equipo titular? Y también otra cosa, con Espinosa fuera del equipo, que fue ya cambiado en el descanso en el encuentro anterior. Bueno, yo creo que en el planteamiento que hizo toda la gente que le está diciendo que está poniendo a cada uno en el sitio que no es, yo creo que todos los futbolistas que salieron jugaron en su sitio. O sea, ahí no puedes decirle ahora al entrenador también que se equivocó. Otra cosa es que luego los futbolistas puedan dar más de sí o menos de sí. El problema que tiene Elche es que somos 12.000 entrenadores. Cuando lo vemos todo o negro o blanco, y eso no puede ser. Es decir, hay un entrenador, es un hombre que me imagino que cuando hace las cosas intentará hacerlas lo mejor que él cree que pueda ser para el equipo. Sí que es cierto que yo hay veces que no comulgo con lo que él piensa o con lo que él cree, porque creo que hay futbolistas que se le podría sacar mucho más partido en otra posición, incluso sacando otro tipo de sistema en el cual los medias puntas tengan mucho más acomodo en ese centro del campo, en esa forma de jugar, que no sea por banda, pero al fin y al cabo el que tiene la manija del equipo es él. Él es el que los ve entrenar, es el que ve los equipos rivales, es el que estudia con la televisión cómo juega el otro equipo, y yo creo que un entrenador no se va a tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Con lo cual, haga lo que haga, sí que es cierto que siempre estaremos dudando, no de él, sino de cualquiera, ¿no? Porque cuando estaba Fran Escribá, no decíamos también que era defensivo, que no arriesgaba nada. Es que al final, ¿cuál es el entrenador ideal? El entrenador ideal es el que saca los puntos y el que maneja un grupo, el que sabe darle al grupo lo mejor para que todos estén en buenas condiciones, y luego los resultados pues van y vienen, como está pasando. Criticándole ha sacado buenos resultados y criticándole ha sacado malos resultados. Yo creo que es que a la gente hay que dejarla trabajar, hay que intentar estar unidos todos juntos, y a la larga todo da sus frutos. Pero también os digo que yo hay cosas que no las entiendo. ¿Qué cosas? ¿Y lo dejas ahí? No, hay cosas que no las entiendo. A ver, yo no jugaría con dos pivotes. El Elche no tiene dos pivotes defensivos que recuperen mucho balón. El problema que tiene el Elche, como ayer, es que pierde muchísimos balones en el centro del campo. Pues vamos a sacar gente que juegue. Y luego, a nivel de creación, no pasaba ni uno por el centro del campo. Pues por eso mismo. O sea, y luego, pelotazo. Mi forma de ver con el equipo que tiene el Elche, para mí yo lo haría de otra manera, pero ya te digo que yo no soy el entrenador ni tengo título. O sea, ¿qué le puedo decir a una persona que tiene título? Se nota que Nando ha sido futbolista y profesional, ¿eh? Los topicazos se los sabe del primero hasta el último. No es un tópico. Yo te entiendo que yo, por ejemplo, no sacaría ese equipo. O sea, dime, para mí, pero jugar en con dos pivotes... Sí, eso no entra a valorar. En el Chido 12.000 entrenadores, como la selección española tiene 45 millones de seleccionadores, como el Madrid tiene 300.000 millones de entrenadores. Eso es inevitable y lo va a ser. Igual que hay 15 millones de periodistas y comentaristas, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Que ayer el equipo, en teoría, más o menos está todo en su sitio. Yo, por ejemplo, para mí, me duele no ver a Espinosa jugando en su sitio. Además, ayer el primer balón que hace, porque así es gol. El primer balón que toca, porque así la mete. Pero bueno, eso es opinión propia del entrenador. Que todos están en su sitio, como decía Loy, más o menos, sí. Pero luego, no solamente es colocarlo en su sitio, también es la orden que yo te doy a ti. Yo te puedo decir, Eloy, tú vas a hacer el programa, pero quiero que me digas esto, esto y esto. Tú estás en teoría como director del programa, pero al final la orden la doy yo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que no es todo eso. Ayer, por ejemplo, y además Jorge ha hecho un resumen, pero espectacular, el inicio del programa. Se nota que un equipo que va por ti y un equipo que va a verlas venir. Entonces, al final ahí es lo que falla. Llevamos 2 puntos de 12 posibles. Estamos en mitad tabla y realmente tú no ves arriba mucho mejor de lo que hay. Entonces, puedes exigir algo más. Que yo estoy cansado ya del discurso de agosto, que si agosto esto, que si cómo estamos en agosto, que estamos en febrero. Hemos fichado 5 jugadores de los que realmente... En febrero, pero hace el mismo calor que en agosto. Hemos fichado 5 jugadores... Es que la memoria es muy corta, y es verdad que sí, se ha reforzado en invierno, pero el objetivo del club es mantenerse en segunda división. Yo entiendo lo que quieres decir, David. También, yo por ejemplo, tú estuvimos en la junta... mantenernos en primera, pero a ver si tuviéramos la poquita suerte que nos falta para subir. A ver, eso es el topicazo para quitarte presión, pero todos buscamos algo más. Te entiendo y lo comparto en el sentido de que es verdad que el objetivo a principio de año, en verano, era mantener el equipo en segunda división. Eso prácticamente se ha conseguido, aunque no matemáticamente, está a punto. La realidad que da es lo que tú dices, que no ves demasiados equipos superiores al Elche. Tampoco inferiores, pero ahí, en la media. Entonces, con un poquito más, dices, quizás sea el año ideal, porque no hay rivales muy fuertes para pero subir es que a lo mejor a primera no división. Dar un poquito más. A lo mejor lo que es que lo han dado es lo que das. En momentos, o sea, de la temporada sí lo han dado. Pero eso ha sido un partido o dos. Mira, llevamos 20 ¿cuánto? 27. Hemos 27. Fichado... Si ha jugado 3 partidos bien y 24 regular tirando mal, pues que tu nivel es el que tienes. Un resumen fácil. Acabamos la primera vuelta en una forma y con una forma de jugar, incluso con una racha bastante buena. Fichamos 5 jugadores y de los 5 jugadores solamente juega uno a ratos, que es el Din, y poca cosita más. Cristaldo 2 ratitos, Hugo Fraile, mira, esta semana, y poquita cosa más. Estoy esperando a Noblejas, que solamente lo he visto en la presentación. se supone que íbamos a subir la calidad, que íbamos a dar un pasito más una vez que estábamos asentados y demás, y realmente ni está siendo así, y creo que llevamos menos puntos que en la primera vuelta. Que eso David lo controla más, números, estadísticas y demás. Pero que al final no estamos mejorando. Volvemos a lo de antes. Yo es que veo al equipo, al entrenador, no sé lo que es, con mal de altura. Cada vez que nos hemos visto arriba y medio bien, nos pegamos el batacazo. ¿No tenéis nada más que decir sobre el planteamiento? ¿Os digo otra pregunta? No, yo creo que, resumido, a mí me parece que, sin querer machacar ni muchísimo menos a Rubén Baraja, creo que ayer el entrenador del Oviedo le ganó la partida. O sea, ayer, al final, en fútbol juegan los jugadores y ayudan los entrenadores, y a mí, por ejemplo, Sergio Egea, los dos planteamientos que ha hecho contra el Elche, aparte del trabajo que haya realizado en el Oviedo, que es evidente que es bueno porque consiguió subirlo a segunda división y ahora en la categoría de plata lo tiene peleando por subir a primera división. Yo le he visto, creo que le ha ganado la partida a Baraja en los dos planteamientos. Aquí recuerdo que salió conservador, se dio cuenta y a los 25-30 minutos hizo un cambio que cambió el partido, y el Oviedo pasó de estar dominado por el Elche al principio del partido a ser el dominador. El encuentro acabó en empate y perfectamente pudo haber ganado el Oviedo, y ayer creo que también es capaz de cambiar esa dinámica. Incluso hace un primer cambio arriesgando bastante. Recuerdo que quitó a un centro, me parece que quita a Verdés. Y mete a Edubedia. Y mete a Edubedia. Entonces, a mí me gustan ese tipo de entrenadores. El ejemplo lo tenemos a lo mejor en primera división en Paco Gémez. Los entrenadores se tienen que equivocar, porque son humanos, toman decisiones. Y Baraja, tengo la sensación de que trata, lo ha apuntado ya Nando, trata de no equivocarse, y por no equivocarse, pues a lo mejor no arriesga, ¿no? Entonces, sin tomar riesgos, sí que es verdad que a lo mejor arriesgas y te acaban metiendo tres o te acaban metiendo cuatro, pero oye, a lo mejor arriesgas y te acaba saliendo bien. A él le veo, no sé si a lo mejor porque es su primera experiencia, por lo raro que fue la configuración de la plantilla, la pretemporada y demás, le veo durante toda la temporada que no se quiere soltar la melena. A mí me gustaría que, pues eso, ¿no?, que se liase la manta a la cabeza, y que si realmente tiene esa virtud, ¿no?, como entrenador, que para mí es una virtud, que la explotara más. A lo mejor él pues prefiere ser así, prefiere no arriesgar. Yo creo que los resultados que está sacando en general no son criticables, o si son criticables son por buenos, porque al final yo creo que el Elche está en el mínimo donde debería estar, que es salvado, y además, como ya hemos dicho, 13 puntos por encima del descenso a segunda división B. A mí me parece que criticarle o cebarse, ¿no? La crítica es buena, pero ya una cosa es criticar y otra cosa ya es cebarte con el entrenador. A mí me parece que eso está absolutamente fuera de lugar, aunque cometa errores, como cometemos errores absolutamente todos en nuestro trabajo, ¿no? Y Nando también lo ha dejado entrever. Al final, yo supongo que Rubén Baraja tomará las mejores decisiones que él crea, como cada jugador toma la mejor decisión que él crea. Y oye, pues si ayer hay un equipo que es mejor que tú y te gana, y hay un entrenador que está más acertado que tú, pues tienes que reconocerlo y tratar de mejorar. De eso va el deporte y de eso va la vida. Yo lo que creo es que en el aspecto este de que estábamos hablando, que la gente puede criticar, es que tú ves que vas perdiendo y lo más normal es que saques delanteros o saques gente de ataque o muevas algo para tú llevar la iniciativa. Eso es lo que creo que puede ser criticable, ¿no? Pero ya no es eso, decir, sino que no puedes meter a un centrocampista defensivo. Defensivo. Bueno, pero jugó de central, o sea, la semana anterior. Que es lo que mucho. Es que hay futbolistas que no los hemos visto. O sea, yo quiero ver a Bergos. O sea, yo quiero verlo. O sea, yo quiero verlo. Y ese era un partido, por ejemplo, para ponerlo. Vamos a ver qué pasa. Ya voy perdiendo. Pues me meten tres, ¿qué más da? Si al final puedo perder igual. Sí, pero voy a intentar atacar. Yo creo que eso es un poco lo que todos aquí echamos un poco en falta. Igual que en casa, salir a defenderte. O sea, es que en casa tienes que salir a por ellos. Y después ya veremos. Lo ha explicado bien David, que el hecho de el cambio significativo del Oviedo. Con empate a cero, el Oviedo da un paso adelante, quitando un central y metiendo un centrocampista como Edubedia, ¿no? Es decir, ahí te está lanzando un mensaje de que va por el partido, ¿no? Tú, sin embargo, no eres capaz, ¿no? De con 0-0 no eres capaz de dar un paso adelante y decir, oye, pues vamos a intentar llevarnos los tres puntos de aquí, de Oviedo. Pero que es un partido que juega fuera. Vale, yo eso lo puedo entender. Jorge, ¿y qué dices tú? Bueno, pero, yo escucha, a mí el empate me puede venir bien. Pero tú en un momento dado, el cambio lo hace cuando va perdiendo. Que lo hemos visto ya, Oye, despréndete de uno de los dos mediocentros defensivos. Estás jugando con Lolo y con Pelayo, que ninguno de los dos es capaz de mirar para adelante. Hemos visto que Cristaldo, por lo menos, oye, te mete de vez en cuando alguna bola en profundidad. Es un chaval que mira para adelante, que tiene más fuerza, que llega, que tiene disparo de fuera del área. Mete antes a Cristaldo a ver si puede. No, él se basa simplemente en cambiar. Mete a Espinosa por un jugador del mismo perfil para seguir con el mismo dibujo. Estás diciendo de que es que con ese cambio no estás arriesgando en nada. Estás manteniendo el mismo bloque para no desconfigurarte. Tú sigue. A mí me hubiera gustado ayer que, por ejemplo, hubiera entrado Espinosa, pero hubiera jugado Espinosa por detrás de Sergio León, como por ejemplo lo hizo en Zaragoza, ¿no? Que fue el jugador más determinante. Entonces, con 39 puntos, que es verdad de que la temporada no está cerrada ni el objetivo aún está cumplido, aunque esté muy cerca, yo puedo entender que pueda llegar a tener un poco de miedo, ¿no? Pero estaría bien que en momentos como, por ejemplo, el de ayer, un partido en Oviedo donde suéltate un poco y mete un par de jugadores de calidad, no tengas tan encasillado al equipo, porque es que lo tienen corsetado, ¿no? De al final, Pelayo, Lolo, los y no el equipo no tiene, no enlaza, no consigue enlazar un medio centro que enlace con los medias puntas, con el delantero. Al final Sergio León juega como un islote, le llegan cuatro balones bombeados, el chaval no puede hacer nada. No sé, era cuestión de meter un centrocampista con un poco de iniciativa hacia adelante y a Espinosa ponerlo en su sitio, en la media punta, que pueda enlazar con Sergio León, con la mira puesta a ser un poco más ofensivo e intentar puntuar no a través de la defensa, sino también a través del ataque. Una pausita y seguimos aquí en Elche en Punta. En Nextep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de deportivos running y casual a 19,90 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Nextep. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! En Nextep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de sudaderas, chalecos y chaquetas a 20 y 25 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes escapar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Nextep. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, Paco Gómez, ya será a partir de mañana, que hoy el avión se ha retrasado un poquito en Barajas y no ha llegado a tiempo. Seguimos hablando de pues lo que ha dejado en sí. ¿Puede hacer daño este 3-0 del Oviedo al Elche? Ahora vienen los dos partidos y recordamos en los que la primera vuelta del campeonato yo creo que sí que hizo daño, ¿no? Cambió hasta la manera de jugar y la moral, la mentalidad del equipo con esos 2-4-1 consecutivos frente a Llagostera y Mirandés. Justo vienen esos dos rivales y el Elche pierde 3-0 frente al Oviedo. ¿Creéis que puede pasar algo parecido en la primera vuelta o que ya...? Yo creo que el 3-0, hay veces que pierdes 3-0 y el rival te ha pasado por encima y tú no lo has hecho bien y eso sí que sería preocupante. Pero ¿y es que el Oviedo no pasó por encima? A mí no me dio esa sensación. O sea, no me dio esa sensación de que pasase por encima del Elche porque el Elche se dejase ir, por ejemplo. Creo que pasó por encima del Elche porque fue mejor que el rival, como ya he apuntado antes. Eso sí que me parecería preocupante, ver un equipo sin alma, ver un equipo que no corre, ver un equipo que no lo intenta. Yo, vamos, quiero creer que el sábado el Elche tiene que salir a comerse al Llagostera. El Llagostera va último. Recuerdo que en la primera vuelta estuvimos toda la semana hablando de que si íbamos a jugar a una lata de anchoas, al campo del Llagostera, las dimensiones y tal, bueno, pues ahora son ellos los que tienen lo que venir aquí. Revés. Al campo más grande de segunda división. Y de bueno, primera, ¿no? Bueno, sí, pero estamos en segunda división. Sí, quiero decir, de toda la liga. Ahora, el campo más grande de toda la liga española, quiero decir. Pero, por eso te quiero decir, ahora pues tendrá que ser al revés. Si allí se notó que el Elche no está acostumbrado a jugar en ese tipo de campos y demás, pues aquí se tiene que notar que el Elche sí que está acostumbrado a jugar en el Martínez Valero y el Llagostera, ¿no? Y yo creo que el 3-0, ya te digo, si hubiese sido de otra forma en la que el equipo no compite o te meten 3-0 en el minuto 30 de la primera parte, ya vas perdiendo y el resto del partido se tira a la basura. Pero yo creo que el Elche ayer dio la cara, perdió porque el rival fue mejor que él y no debería, teniendo en cuenta la situación en la tabla clasificatoria y el mensaje que se manda, que es el de conseguir la permanencia, no debería afectar demasiado al grupo, ¿no? Porque al final la situación en la tabla, si ellos realmente creen que por lo que hay que pelear es por la permanencia, la situación en la tabla es muy buena. Que llevan 4 partidos sin ganar, pues es cierto, ¿no? Pero un equipo creo que también cuando tienes 42 jornadas tienes que estar preparado para las buenas rachas, que además la tenemos muy reciente, y también para las regulares o las malas rachas como es la que tiene ahora mismo el equipo de Rubén Baraja. Bueno, Llagostera, porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, voy a ser breve, así damos paso a los compañeros. No, yo creo que no se tiene por qué notar. La segunda división es muy cambiante, ¿no? Es decir, eso va por rachas. Igual que estuvimos 9 jornadas sin perder, pues ahora estamos 4 sin ganar, ¿no? No tiene, al fin y al cabo, la segunda división, quien la conoce y quien la ha seguido desde hace mucho tiempo, yo creo que es así, ¿no? Tampoco hay que... Podemos criticar un estilo de juego como, por ejemplo, el de ayer, pero yo considero que no debe de notarse, ¿no? El equipo tiene que salir a ganar desde el primer minuto y ya está, ¿no? Pero que al final son rachas. El Córdoba lleva de los 10 o 12 últimos partidos uno ganado y esto funciona así. En segunda división los equipos van muy por rachas, ¿no? Es decir, lo que pasa que el sábado es un partido, la verdad, que muy, muy importante porque es un partido para ponerse... para ganarlo y ponerse en 42 puntos y estar más cerca del objetivo y sobre todo vivir las jornadas siguientes con mucha más tranquilidad, ¿no? El problema sería que no se ganara, donde sí que es posible que entonces el entorno sí que adquiriría un poco de nerviosismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si sacamos los 3 puntos y se pueden afrontar las siguientes jornadas con más tranquilidad. ¿Dando? Bueno, yo no creo que tenga que afectar un resultado como este, y más teniendo en cuenta que es que el Elche por lo menos compitió, estuvo en el partido, y realmente es que el Oviedo en el segundo tiempo es que no había llegado, o sea, en el segundo tiempo no había tenido ocasiones, con lo cual, bueno, yo lo que creo es que cuando juegas en casa tienes que dar un poco más de sí, tienes que intentar ir a ganar los partidos y si el Elche sale con esa fe, con ganas y con intensidad que no lo ha perdido, no tiene por qué afectar. En nada, vamos. Yo creo que estoy con los compañeros, ¿no? El resultado no tiene por qué afectar, es otra jornada diferente, es un rival muy diferente y todo va a depender. Si vamos a salir con las bermudas de estar tranquilitos y tomando una cervecita, o si vas a salir con el mono de trabajo de pelea. Pues sí que es verdad que el Llagostera técnicamente es muy flojito, pero luego tiene un físico bastante fuerte, ¿no? Lo basan todo en luchar y luchar. Que lógicamente cuando luchan mucho y la calidad es poquita, al final está donde estar, ¿no? Pero bueno, todo dependerá de nosotros, de cómo salgamos. Si salimos con el mono trabajo, creo que no tenemos por qué sufrir demasiado. Pero quizás los mejores partidos del Elche esta temporada ha sido frente a rivales más bien de media tabla alta, porque te dejaban jugar un poquito más. En estos dos encuentros de la primera vuelta lo que vimos es que el Llagostera y el Mirandés precisamente te ganaron la partida porque te ahogaron, no dejaron que jugara y lo pasó mal. Lo digo por eso, que vale que viene al campo más grande de toda España, pero si mantiene el juego de la primera vuelta, no sé si le pueden complicar mucho las cosas al Elche. No, es que todos los partidos son difíciles, da igual que sea el último o que sea, es que la igualdad es máxima. Seguramente el equipo este, además yo he estado leyendo que creo que están siendo muy perjudicados por los árbitros o alguna cosa de estas, se salía hoy en el periódico, ¿no? Pero son equipos de segunda división que se van a encerrar y que como no, tú no vayas y crees juego, crees ocasiones y los tengas ahí metidos en su área para intentar marcar, va a ser un partido difícil como cualquiera. Hombre, pues si se te encierran, lo que está claro es que no puedes jugar con Pelayo y Mandy en el doble pivote. O sea, en eso sí que estoy de acuerdo yo con Nando. Equipo que se te encierra atrás, jugar con un doble pivote no creativo, que es atascar más al equipo, es meter un embudo ahí, o meter a los 5 o 6 jugadores que meta el Llagostera, pues meter otros 2 tuyos. Son 2 intocables de Baraja, ¿eh? Pelayo y Mandy. No, yo creo que Lolo jugará con Lolo y con Mandy, seguramente. Bueno, pues, que no sé si es mejor o peor. Pero acertar una alineación de Baraja lo tienen que pagar muy, muy bien, ¿eh? En las casas de apuesta, porque es muy difícil acertar. Agradecemos a David Marín, a Jorge Ortega, a Nando y a David Aranda que hayan estado hoy con nosotros en este Elche en Punta. Gracias, chicos. Gracias, David. El próximo lunes volveremos con más tertulia y mañana martes con más actualidad deportiva aquí en Elche en Punta a 1:15. Y también no te olvides el remate de 7-8 para cerrar la programación local con la información deportiva de la ciudad. Lo dejamos aquí. Mañana más. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.